FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, oyentes, buenas noches a todos. Una noche más en Escritos en el Aire. Y hoy estoy acá en el estudio, estoy sola, no me acompaña hoy Agos, y la estoy extrañando, le mando un abrazo muy grande. Y espero que hoy sí nos manden los mensajes y los mensajes que nos quedaron debiendo del programa pasado, que les recuerdo que el programa pasado fue grabado, no fue en vivo, pero ya hoy estamos aquí de nuevo con ustedes. En el programa de hoy vamos a tener la sección epistolar, vamos a tener la sección de dedicatorias y también vamos a irnos un poco para Panamá a leer algunos poetas panameños. Y finalmente tendremos algunos audios de nuestros autores locales que hace días no escuchamos. Les recuerdo que para comunicarse con este programa pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59, y si no, pueden hacerlo por mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y ahora, para iniciar el programa de hoy, vamos a escuchar a Carlos Aguirre Grupo con la canción Los Tres Deseos de Siempre. Estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de ti. Todos pidieron deseos sinceros. Todos pidieron deseos enteros. Todos a ella aferraron y pero su luz se apagó, ay, ay, ay, sí, sí. Ciertas noches en que suena surcar el cielo una estrella, no le dan vista al asombro. Ay, aquellos hombres que en suerte prefieren sombras hostiles a una luz incandescente. Y en el murmullo del alma, donde se mezclan las horas, hablan los sueños callados, quieren andar el presente, y en la costumbre se vuelven los tres deseos de siempre. La fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a ella aferraron ideas, pero su luz se apagó, ay, ay, ay, sí, sí. Fugas de la vida y en el calor del silencio baila triste la leyenda que el pueblo comenta riendo. Una estrella fugaz cayó en el jardín. París, 29 de octubre de 1967. Roberto, Adelaida, mis muy queridos. Anoche volví a París desde Argel. Solo ahora, en mi casa, soy capaz de escribirles coherentemente. Allá, metido en un mundo donde solo contaba el trabajo, dejé irse los días como en una pesadilla. Las palabras son tuyas, para que escribas en el aire. Y hoy en esta sección vamos a tener a tres personajes. El primero va a ser Rainer María Rilke con Marina Svetaeva. Es una poeta rusa que por un amigo de ella, por Boris Pasternak, quien le escribió y le pidió que le escribiera al Rainer María. Ella lo hizo muy obedientemente y con su genio de escritora lo enamoró, lo deslumbró. Y bueno, luego se comunican ellos apasionadamente, pero no llegan a encontrarse. Y Rilke muere sin responder su última carta. Y empecemos con... Hoy leeremos tres cartas de esta correspondencia, que fue una correspondencia de amor. De Marina a Rainer María. 2 de agosto de 1926. Y bien, el día de mi onomástico recibí el más bello regalo, tu carta, como siempre inesperadamente. Nunca me podré acostumbrar a ti, como no me podré acostumbrar a mí misma, ni a esta extrañeza, ni a mis propios pensamientos sobre ti. Tú eres aquello con lo que soñé esta noche, aquello a quien yo apareceré en sueños esta noche. Ver un sueño o ser soñada, como extraña en un sueño ajeno. Nunca espero, siempre te despierto. Si algún día alguien nos soñara juntos, entonces nos encontraríamos. Rainer, quiero estar contigo, lo quiero para ese nuevo yo que puede realizarse únicamente contigo, en ti. Y también, Rainer, es de la carta. No te enfades, soy siempre yo. Yo quiero dormir a tu lado, adormecerme y dormir. Maravillosa palabra popular y cuán profundo y exacto, cuán falto de doble sentido, cuán verdadero es su significado. Sencillamente dormir, nada más. No, algo más. Hundir mi cabeza en tu hombro izquierdo, mi mano en el derecho y nada más. No, algo más. Saber, aún en mi sueño más profundo, que tú te encuentras a mi lado. Y algo más. Escuchar el sonido de tu corazón y besarlo. A veces pienso, debo aprovechar la casualidad para ser por ahora, a pesar de todo, un cuerpo vivo. Ya nos escribiremos. Abraza mucho a Adelaida. Hasta siempre. Julio. Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. Usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Luna de miel, yo me pongo rubor para él. Soy tan feliz, él es para mí, hasta que la muerte nos separe. Estás enamorada de un cadete del colegio militar. Lo esperas cada viernes para verlo bajarse del tren. A tu chico del cuartel usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. ¿Qué no puede ser? Ese choco chocolate te enloquece con su forma de ser. No sé si esperarte de nuevo. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y acabábamos de escuchar a Lina Gandini y Hoteleras con Otro Amor en La Avellaneda y con Andrés Calamaro, haciendo Otro Amor en Avellaneda con Andrés Calamaro. Ahora continuemos con estas cartas de Reiner y María. Ahora de Reiner María Rilke a Marina. 19 de agosto de 1926. Si yo estoy menos seguro de que podremos reunirnos para ser como dos capas contiguas, las dos mitades de un nido, ¿cómo quisiera acordarme cómo suena la palabra nido en ruso? Lo he olvidado. Un nido para dormir, en donde habita un gran ave, una enorme ave de rapiña del espíritu. No frunzas el ceño. Si estoy menos seguro de lo que tú estás, es quizás debido a esta desacostumbrada y continua dolencia que sufro y que cada vez con más frecuencia me parece insuperable, tanto que ya no espero lo que viene a mí, a mi encuentro. Espero, por el contrario, una ayuda determinada de cada cosa, un apoyo indispensable. Cambia el tiempo. Haz como si todo hubiese podido suceder con anterioridad. Pensé leer tus letras y veo de repente, en el margen de tu carta, en el lado derecho, tú misma escribes: el pasado está aún por venir. Mágica frase, pero ¿en qué inquietante contexto? Entonces, querida, olvida quién preguntó y quién dio respuesta. Considera todo esto. No importa cómo pueda terminar, como defensa y tutela de la felicidad que tú portas y que yo necesito, de la felicidad que yo podría ofrecerte si tú me la ofreces primero. Lo has hecho ya. Chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse: eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora, brilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Sem explicação. Explicação. Não tem. Não tem explicação. Explicação. Não tem explicação. Não tem. Não tem. Obrigado. Y ahora, para terminar esta correspondencia, leeré la última carta de Marina a Rainer Maria Rilke. 22 de agosto. Entonces, amado mío, no tengas miedo y responde siempre sí, únicamente sí a cada mío, dame mío, como se consuela a los pobres, inocentemente y sin consecuencia. Con frecuencia mi mano alargada cae en el vacío y la limosna en la arena. ¿Qué quiero de ti? Lo mismo que quiero de la poesía entera y de cada verso por separado. La verdad de cada de este momento. No hay nada superior a esta verdad. No habiendo sido jamás leño, convertirme eternamente en ceniza. Quiero únicamente la palabra que para mí es una realidad. Las acciones, las consecuencias. Saboya, meditar, el tren, el boleto, el hotel. Gracias a Dios no hay necesidad de visa. Y una ligera repugnancia, algo preparado, algo conseguido, implorado. Tú debes caer del cielo. Rainer, absolutamente en serio, si en realidad quieres verme, verme con los ojos, tú debes actuar. Ah, y otra cosa, no tengo un centavo, ni uno. Lo poco que gano se volatiliza con asombrosa rapidez. ¿Tendrás dinero suficiente para los dos? Rainer, te escribo y al hacerlo sonrío sin querer. Esto es lo que se llama una visita. Ahora todo queda en tus manos. Si quieres, puedes separarlas. De cualquier manera, no podré amarte ni más ni menos. Te espero con tanta alegría como si fueras un país entero y absolutamente nuevo. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Estás escuchando Escritos en el Aire por FM Moreno 90.1, estación de radio. Y hoy está siendo una noche hermosísima. Cuando venía, veía la luna y las estrellas, y igual que ayer. Y bueno, y después de esa tormenta eléctrica de esta semana, fue todo un espectáculo. ¿O no, Leo? A quien no saludé hoy, a mi operador de hoy, porque estamos, sino él y yo, hoy acá en la radio. Y cierto, estuvo espectacular. Bueno, y les quiero recordar los teléfonos para que se comuniquen con este programa y opinen y pidan sus dedicatorias. Y bueno, pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-540359. Y si no, enviar mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y extraño a Agus, la extraño porque nunca me había tocado sola, y la extraño porque sí, es muy bueno cuando uno está acá en el estudio acompañado. Y bueno, sí, Leo, si tú puedes hablar desde allá, hazlo. No. Bueno, espero que llamen o que envíen mensajes de texto y que sigamos con este programa tan romántico del día de hoy, con estas cartas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y ahora vamos a continuar con Franz Kafka a Milena, un fracasado como amor que él tuvo porque ella era su traductora y estaba casada, y él se enamoró de ella. Y en lo que se conocieron en su vida, se vieron 4 veces, Y bueno, y acá hay una, dos de sus cartas a Milena. Martes. Esta mañana volví a soñar contigo. Estábamos sentados uno junto al otro y tú me rechazabas, sin enojo, con toda amabilidad. Yo me sentía muy desdichado, no por el rechazo, sino por mí, que te estaba tratando como a una mujer muda y no escuchaba la voz que salía de ti y se estaba dirigiendo a mí. Quizá la haya oído, pero no había podido responderle. Eso me recuerda a algo que leí en algún lado. Mi amada es una columna de fuego que se mueve sobre la tierra. Ahora me tiene abrazado. Empero, ella no arrastra a quienes abraza, sino a quienes la ven. Tuyo, ahora he perdido hasta el nombre. Se fue abreviando cada vez más y ahora solo es tuyo. Miércoles. Las dos cartas llegaron juntas. A mediodía, no son para leerlas, sino para desplegarlas. Hundir el rostro en ellas y perder la razón, pero ocurre que es bueno haberla perdido ya en cierta medida, pues uno se ve obligado a conservar el resto durante el mayor tiempo posible, y por eso mis 38 años judíos, enfrentados a los 24 años cristianos de la señora, dicen lo siguiente: ¿cómo podría ser? ¿Y dónde están las leyes que gobiernan el mundo y toda la policía del cielo? Tienes 38 años y un cansancio que probablemente no llega con la edad. O mejor dicho, no estás nada cansado. Estás inquieto, temes dar un solo paso sobre esta tierra colmada de trampas. Por eso tienes siempre ambos pies en el aire al mismo tiempo. No estás cansado, sino que temes el enorme cansancio que seguirá esta enorme inquietud, porque eres judío y sabes lo que significa el miedo. Te has convertido en un inválido, uno de esos que echan a temblar no bien ven una pistola de juguete. Y ahora de pronto te sientes como si estuvieras llamado a librar la gran batalla para redimir al mundo. Es algo curioso, ¿no? Te llama Milena con una voz que penetra en tu razón y en tu corazón con igual intensidad. Por supuesto, Milena no te conoce. Un par de cuentos y cartas la han deslumbrado. Ella es como el mar, fuerte como el mar con sus masas de agua. También el mar se equivoca al caer con todas sus fuerzas cuando se lo ordena la muerta, y sobre todo, distante luna. Ella no te conoce y quizá solo intuya la verdad cuando te llama. Puedes estar seguro de que tu presencia real ya no la deslumbrará. No acudirás al fin, alma vulnerable, porque eso es precisamente lo que temes, ¿verdad? Quisiera añadir algo. Si hacia el final de estas dos semanas usted sigue deseando con tanta firmeza como el viernes que yo vaya, entonces iré. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. Recuerden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Seguimos con estas cartas, con la sección epistolar. Escuchamos recién a Kafka. Ahora vamos a ir a las cartas de Van Gogh a su hermano Theo. Su hermano, quien le enviaba dinero a este pintor holandés, y bueno, y siempre tuvo una correspondencia muy muy fluida con él, y le escribió entre casi 700 cartas, y bueno, fue un diálogo excepcional entre los dos hermanos. Noviembre de 1883. Es necesario emprender la tarea con seguridad, con cierta conciencia de que se hace una cosa razonable, como el paisano maneja su carreta, o como el amigo de mi pequeño croquis, que teniendo que rastrillar su campo, lo rastrilla él mismo. Si uno no tiene caballo, uno mismo es su caballo. Eso es lo que aquí hace un montón de gente. Debes considerar esto no como un cambio, sino como una penetración más profunda. Durante muchos años has aprendido a ver la obra de arte, sabiendo ya lo que quieres hacer. Vas más lejos. No creas que es poca cosa. Puedes estar diciendo, sabes lo que quieres. Hay una frase de Gustave Doré que siempre me pareció muy hermosa. Es, tengo la paciencia de un buey. Inmediatamente veo algo bueno en esta frase, la resolución de ser honesto. Octubre de 1885. Además, hay que acostumbrarse a la pobreza, convencerse de que un soldado o un changador permanecen en buena salud, a pesar de que están expuestos a todos los tiempos y se contentan con el alimento y el alojamiento habitual de la gente del pueblo. De todos modos, uno no ha venido a la tierra para estar cómodo, y no se necesita vivir mejor que los otros. Que uno esté un poco más o un poco menos cómodo no sirve para nada, puesto que no podemos aferrarnos a nuestra juventud. Y para terminar esta sección epistolar, voy a leer la última carta que le escribió Van Gogh a su hermano Theo. 21 de abril de 1889. A fin de mes desearía ir una vez más al hospicio de Saint-Rémy o a otra institución de ese tipo, de la que me hablaba el señor Sales. Excúsenme que no entre en detalles para razonar todo el pro o contra de tal gestión. Me rompería mucho la cabeza hablar de eso. Bastará, espero, que diga que me siento decididamente incapaz de volver a tomar un nuevo taller y quedarme solo, aquí en Arles o en otra parte. Lo mismo da por el momento. Traté de hacerme a la idea de volver a empezar, sin embargo, por el momento no es posible. Lo que me consuela un poco es que comienzo a considerar la locura como una enfermedad,

o si no, mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y llegamos a la sección más emocionante, porque es una sección muy linda donde, bueno, de alguna forma les decimos a nuestros seres queridos o a todo el mundo, con palabras de otros, lo que queremos expresar. Y ahora vamos entonces de Alejandra para sus amigos y familia. Un audio que se llama El ajedrez y una canción, La foto de familia, de Carlos Varela. Las palabras se liberan del papel en FM Moreno. Escritos en el aire. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Detrás de todos estos años, detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando algo, algo que nunca más volvió. Detrás de los que no se fueron, detrás de los que ya no están, hay una foto de familia, donde lloramos al final. Tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja. Solos, solos. Detrás de toda la nostalgia, de la mentira y la traición, detrás de toda la distancia, detrás de la separación, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión, hay una foto de familia, hay una foto de los dos. Tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja. Solos, solos.

de a poco siempre se va cuando hay algo entre los diez. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, acercándose la gente, los hijos de la Clarita y la Claridad, esos días diferentes. Es la ley. En la arveja espera que se sube a la cabeza. Empieza por la panza y cuando llega a las manos, nadie la puede parar, nadie la puede parar. La arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, nadie la puede parar. Acercándose la gente, los hijos de la Clarita y la Claridad, de esos días diferentes. Llega a las manos, nadie la puede parar, nadie la puede parar. Arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, ¡qué nadie la puede parar! Arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Y aquí estoy riéndome con Leo. Y qué bueno, es una noche para reír. Y como todo el mundo se está animando como a hacer sus dedicatorias, yo también me animé. Quiero mandarle una dedicatoria muy especial a mi familia. Y para ello vamos a escuchar a Lluvia de Tuñón. Y como esperando abril justo para este mes, de Silvio Rodríguez. Lluvia. Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera, la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera, sus tambores acunan nuestras noches y la lectura corre a su lado por los canales del sueño. Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban. No habían despertado todavía al amor. No sabían nada de nosotros, de nuestro gran secreto. Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga. ¿Acaso los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevisto o sospechado, los ademanes y las palabras de ellos, todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección? Te quiero con toda la ternura de la lluvia, te quiero con toda la furia de la lluvia, te quiero con todos los tambores de la lluvia, te quiero con todos los violines de la lluvia. Aún tenemos fuerzas para subir la callejuela empinada. Recién estamos descubriendo los puentes y las casas, las ventanas y las luces, los barcos y los horizontes. Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana, increíble, pero tan real, numerosa, pero tan mía. Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño. Oh, visitante, ya es seguro que ningún desvío nos separará. Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. Ambos nos ayudaremos para subir la callejuela empinada. Ni en nuestra carne, ni en nuestro espíritu, nunca pasaremos la línea del otoño, porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos dos sombras y todavía estemos pegados, juntos, subiendo siempre la callejuela sin fin de una pasión irremediable. Oh, visitante, estoy lleno de tu vida y de tu muerte. Estoy tocado de tu destino, al extremo de que nada te pertenece sino yo, al extremo de que nada me pertenece sino tú. Sin embargo, yo quería hablar de la lluvia, igual pero distinta. Ya al caer sobre los jardines, ya al deslizarse por los muros, ya al reflejar sobre el asfalto las súbitas, las fugitivas luces rojas de los automóviles, ya al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra esperanza, los humildes barrios de los trabajadores. La lluvia es bella y triste, y acaso nuestro amor sea bello y triste, y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría. Oh, íntima, recóndita alegría, estoy tocado de tu destino. Oh, lluvia, oh, generosa. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad. Déjame que mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, Allá de mi ventana gudules jugaban a hacer un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana mi esperanza jugaba una flor a un jardín como esperando a y seguimos en Escritos en el Aire. Ya estamos llegando al final de la presentación en estudio, porque la última media hora las vamos a estar escuchando autores locales. Y en este, y ya con esta última dedicatoria, me despido de ustedes y creo que nos volveremos a escuchar el próximo martes a la misma hora. Espero que el programa de hoy les haya gustado, se hayan divertido. Yo lo hice mucho, canté, bailé con Leo y sí, vengo de bailar. Y bueno, y estuvo también muy animado y llegaron mensajes. El último mensaje es de una dedicatoria que es de Pino para su hijo Ariel. Voy a leer un texto de Galeano que se llama El Paraíso y le va a dedicar una canción, Media Verónica, en versión de Pedro Aznar. El Paraíso. Si nos portamos bien, está prometido. Veremos todas las mismas imágenes y escucharemos los mismos sonidos y vestiremos las mismas ropas y comeremos las mismas hamburguesas y estaremos solos de la misma soledad dentro de casas iguales, en barrios iguales, de ciudades iguales, donde respiremos la misma basura y serviremos a nuestros automóviles con la misma devoción y responderemos a las órdenes de las mismas máquinas en un mundo que será maravilloso para todo lo que no tenga piernas, ni patas, ni alas, ni raíces.